queridos oyentes, están del otro lado, pero ustedes deben estar diciendo, pero ¿por qué se te ocurrió decir esto de la tormenta y de Odín y de que por favor no haya cortes de luz? Porque justo en el momento que dije eso, creo que pasaron 30 segundos y hubo un corte tremendo después de un rayo muy grosso que cayó, que se iluminó todo acá. Por suerte, estoy viendo, creo que no se ha quemado nada. Sí veo que estamos con una fase y media, diría yo. No estamos a la energía a pleno. Así que si se vuelve a cortar, amigos, sepan entender que van a darse cuenta de por qué es. Porque cuando sucede esto, no vuelvo a decirlo mejor. Mejor no lo digo. Estamos con una fase y media, pero creo que estamos transmitiendo. Así que si hay alguien del otro lado, si me pueden enviar algún mensaje por privado por Facebook o por WhatsApp y que se está escuchando bien, se lo voy a agradecer, porque hasta ahora no me estoy dando cuenta si estoy saliendo bien al aire. Así que bueno, desde ya muchas gracias, y si se vuelven a conectar, gracias por estar ahí del otro lado, porque eso sí que son oyentes fieles y de fierro. Por suerte, de nuevo intentando hacer el programa. Así que justo en el último programa del año, 31 de diciembre, Sebaste 2017. Y bueno, se enojó el amigo Odín y nos mandó un rayo, y que se vaya todo al... discúlpeme, al carajo, tu programa y todo. Y se cortó la luz y bueno. Pero por suerte ahora estamos de nuevo. Así que, qué mejor que presentarles la banda que está sonando de fondo, que es una banda nueva, que se llama Habeas Pornus, y que tuve la suerte de estar ayer anoche, 29 de diciembre, en Uniclub, compartiendo este nuevo proyecto de Iván Iníguez, entre otros músicos, su nuevo proyecto, Habeas Pornus, y el disco que tengo en mis manos se llama Acuario. Impresionante, querido Iván. Un saludo a los músicos, porque fue un show excelente. El sonido, ¿qué más está a decir? Que fue casi perfecto. Y brindaron un concierto muy, pero muy bueno. Así que recomiendo a los amigos que están de otro lado que puedan conocer esta banda. Se llama Habeas Pornus, y su disco que acaba de salir, que es Acuario. Voy a compartir con ustedes algunas canciones de este disco. A ver, por ejemplo, es difícil elegir una canción porque, o algunas canciones, porque el disco está muy bueno de principio a fin. Cuenta con 10 canciones, así que bueno, así al azar voy a elegir 3 canciones para compartir con ustedes. Vamos a ir primero con la canción número 2, que se llama Nada te va a liberar. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, la canción número 3, ¿por qué no? Soldados del Festín. Y la número 4, Perdido en el Tiempo. Quizás después ponga alguna canción más de este disco. Muy bueno, la verdad, felicitaciones a Habeas Pornus por la producción. Y un aguante a todos los integrantes del proyecto. Estamos hablando de Cristian Bay, de Hernán García, de Matías Díaz y de Iván Iníguez. Muy bueno el vocalista, por cierto. Matías Díaz me ha sorprendido. Actitud, gran voz, así que ustedes lo van a poder disfrutar ahora en estas canciones que le voy a compartir. Y notable la performance de todos los integrantes, que tanto Cristian Bay como Hernán García y por supuesto Iván Iníguez, que bueno, para mi gusto, uno de los mejores guitarristas que por suerte tenemos aquí en el país. Así que disfrútenlo. Vamos con la canción número 2 primero, que se llama Nada te va a liberar. Así que Habeas Pornus sonando en el último programa del año de rock y metal en Radio Ever. Medias Pornus sonando por primera vez en Radio EBR y en mi programa de rock y metal, merecidamente. ¿Cómo suenan estos chicos? El nuevo laburo de Iván Iníguez y Hernán García, entre otros. En la voz, Matías Díaz y Cristian Val en batería. Excelente cuaterno, diría yo. Habeas Pornus, su nuevo disco Acuario. Lo prometido, vamos con la canción número 4 del disco, que se llama Perdido en el Tiempo. Y luego de Yapa vamos con Carne Tibia para todo el mundo. ¡Bajo! Avias Pornus sonando por primera vez en Radio EBR y en el programa de rock y metal. Este, el último de este año 2017, parece mentira, ¿no? 31 de diciembre ya. Y es un clásico decir cómo se fue el año. Pero realmente, para mí no pasó tan rápido este año. Es como cuando a uno le preguntan, ¿y cómo estás? Y de compromiso, porque le sale, o por no decir otra cosa, dice, bien, estoy bien. No van a contradecirme, ¿no? Es algo normal que tenemos, sobre todo, por lo menos aquí en Argentina, ¿no? Cuando uno le preguntan cómo está, y siempre contesta bien. Por más que la esté pasando, discúlpeme la expresión, ¿no? Para el culo, o que la esté pasando mal, o que no tenga ganas de nada, y que sea su peor día del año, uno siempre dice bien. Bueno, aprendamos también a decir mal. ¿Cómo estás? No, la verdad no estoy bien. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Eso implicaría que cuando uno contesta de esa manera, la otra persona quiera seguir la charla y quiera preguntarle qué te está pasando. Entonces, a veces no tenemos ganas de hablar o no tenemos ganas de decir lo que nos pasa, nos los guardamos para nosotros. Y por eso es que contestamos de esa manera, decimos bien, cuando en realidad nos está pasando todo lo contrario. Así que bueno, traten de llevarla de la mejor manera posible. Pero bueno, en lo posible, si uno puede a veces decir esas mentiras piadosas, y bueno, hay que decirlas. Pero no está mal, sépanlo, también de decir lo que uno siente realmente, ¿no? Lo que a uno le pasa, sea lo que fuere. Si tiene ganas de contarlo o no, desarrollarlo después, sobre todo si tiene que ver algo con la vida personal de cada uno, es como que es un poquito, no sé si incómodo la palabra, pero por ahí no lo quiere decir y no tiene ganas de andar transmitiéndole sus problemas o los propios problemas a los demás, ¿no? Entonces por eso uno contesta que sí, pero tratemos de también contar a veces, o por lo menos decir no, la verdad no estoy bien y punto. Lo mismo sucede, les decía, con el tema de que el año pasó rápido y demás, bla bla bla. Y me parece que no, por lo menos en base a mi experiencia de lo que fue este 2017, no me pasó rápido este año. No he tenido la suerte de tener muy gratos momentos, de tener de pasar, como les decía en el bloque anterior, antes de que Odín se enoje y nos corten la luz. No fue Odín, sino los amigos de Sur, sépanlo. Pero les decía sobre la felicidad. Y bueno, he tenido esos momentos de felicidad en este 2017. Y también he tenido malos momentos, o de bajón, o como quieran encasillarlo. Así que de eso se trata. Les quiero compartir después. Bueno, espero que les haya gustado, como a mí me gustó, lo de Avias Pornus. Me encanta presentar bandas nuevas, bandas que la están peleando desde abajo, y tengo mucho más para ofrecerles, incluso no de Argentina también, porque me han acercado material que tenía pendiente de poder difundir, que nos envían a nuestro correo radioebr@gmail.com, que nos envían material los amigos oyentes, y también por supuesto de distintas bandas, para que le demos difusión en la radio. Y de eso se trata, poder colaborar con los amigos y sobre todo las bandas también que la pelean, insisto, desde abajo y no están consagradas y necesitan difusión. Así que siempre lo digo, y no solo tiene que ver con rock y metal. Nos pueden mandar el material, insisto, a radioebr@gmail.com, y tratamos de encasillarlo, ¿no?, en el día de la semana que corresponda, porque si nos pasan, nos comparten algo que tiene que ver con, ya les digo, jazz, bossa nova, o ska, o alternativo, también tenemos los espacios de los días de la semana para eso. Así que el material será bienvenido, y esto ya saben, lo hacemos a pulmón, tanto mis colegas de Colombia como quien les habla, todo a pulmón, ya lo saben, no está de más decirlo. No recibimos nada, absolutamente, de ningún sponsor ni nada. En algún momento se estaba barajando la idea de poder intentar recibir algo, pero obviamente no para obtener una ganancia de esto que uno está haciendo, sino para que sea para poder brindar un mejor programa, un mejor contenido, para mejorar la radio, y cualquier ingreso que se pueda conseguir, sea una donación o lo que fuere, que haya, como decía mi abuela, es para mejorar este proyecto. No vamos a sacar rédito alguno, sino solamente tratar de actualizar los programas, tratar de mejorar el sonido, tratar de mejorar los equipos, tratar... Esa es la idea. Y de hecho, también la radio ha colaborado con distintos problemas que han tenido, por ejemplo, en Colombia, con inundaciones, cuando fue lo de Putumayo, fue realmente una tragedia. Me estoy olvidando de otro lugar también, en Colombia, que sufrió inundaciones y barrios enteros fueron arrasados, y todavía incluso no se han encontrado cuerpos de esos aludes de tierra y agua que bajaban furiosamente desde la montaña. Y bueno, Radio Evere, gracias al aporte de los escuchas, ha conseguido donaciones para enviar allí, y allí fueron entregadas por mi colega Eric, que personalmente fue hasta el lugar a llevar las donaciones a los damnificados. Así que fue otra situación linda, digámosle, que ha sucedido en este, digamos, linda en lo que se refiere a la ayuda, ¿no? No me refiero lindo a lo que sucedió, fue realmente una tragedia. Pero sí, bueno, podemos colaborar entre todos para que la gente que perdió todo pueda por lo menos vestirse, por lo menos tener algunos alimentos, lo básico que necesita el ser humano, ¿no? Ante la ausencia del Estado, porque en estos casos ya sabemos cómo funciona, ¿no? En la mayoría de los casos el Estado está ausente, entonces se recurre a la gente y a la ayuda y a la solidaridad de todos para poder, insisto, ayudar y poder poner nuestro granito de arena en colaborar con la gente que más sufre. Entonces, así ha habido otros eventos también, con el Free Media Festival que se está haciendo todos los años en Bogotá. También este año hubo el Free Media Festival en Mendoza, hace poquito, en los primeros días de diciembre. Así que bueno, son todos aportes, incluso con espectáculos gratuitos. Esa es otra de las buenas, ¿no? Porque hay músicos que se prestan a este proyecto y no buscan ningún rédito económico, porque están de acuerdo con una economía basada en recursos. Entonces se hace un evento totalmente gratuito y tocan las bandas y no reciben un solo centavo. Entonces eso es para aplaudir, sinceramente, y se puede hacer. Se pueden hacer eventos donde el dinero no tenga nada que ver. O sea, esto no es un mito, no es algo que uno lo diga por decir. Esto es una realidad. Se pueden hacer eventos con gente y personas que están luchando por otros ideales, con otra cabeza, otra idea, que es poder hacer colaboraciones, poder hacer donaciones, poder, ayudas, en eventos totalmente gratuitos, y la gente no paga un peso y está disfrutando de buenos artistas. Entonces, para todos aquellos que piensan que no se pueden hacer cosas sin dinero, porque el interés de todos los seres humanos es obtener algo a cambio, sépanlo que eso es una gran mentira. Insisto, es una gran mentira, porque desde la página de Radio EBR, desde Facebook, hemos publicado muchísimas veces los eventos del Free Media Festival, donde se hacen eventos totalmente gratuitos. ¿Y de qué depende? Y de la cabeza de cada uno, gente. Esto es así, de la cabeza propia, y de decir, voy a hacer algo de corazón porque lo quiero hacer y porque me gusta, y no pretendo obtener nada a cambio. Se puede hacer, depende solamente de nosotros. ¿Qué más puedo agregar? Sobre todo porque hay mucha... se habla mucho también por atrás y siempre dicen, pero algo debe haber, algo hay. Y no, sepan que no hay nada. Y si obviamente hubiera alguna donación, insisto, alguna ayuda que se pueda colaborar con el Filmedia Festival o con el proyecto de Radio VR, obviamente será bienvenido, porque va a ser para estos proyectos, para intentar hacer todos estos proyectos de manera gratuita, como estoy haciendo en este momento mi programa de radio, que ya lleva más de 3 años al aire, con algunas intermitencias, es cierto, pero bueno, sepan que también uno tiene su vida personal y sus problemas, y hay veces que no he podido realizar el programa, incluso, insisto, por problemas también técnicos y que tienen que ver con poder hacer, como les decía al principio del programa, poder hacer un programa como me gusta y como corresponde, con buen sonido y con buen contenido. Les quiero presentar lo que está sonando de fondo, voy a ponerlo desde el principio. La banda, le voy a poner un stop ahí, hablamos en seco. La banda Eidillion, de aquí de Argentina, de su disco Savia, un disco del año 2014. Esta banda actualmente cuenta en sus filas, aunque creo que no están haciendo nada por el momento, hubo una separación, habían vuelto, ahora realmente no sé si la banda está trabajando en un nuevo disco, tengo entendido que sí, pero voy a investigar. Federico Fenice en guitarra, Cristian Spigardi en voz, Guillermo Bertinat en la batería y Fernando Ferrari en el bajo. Esta es una banda de Bahía Blanca, de aquí de la provincia de Buenos Aires, que hacen metal progresivo y del bueno. Y qué pena que no tengan tanta difusión, porque es una banda que hacen un arte genial. Es una muy buena banda. Y les voy a presentar una canción, pero que no tiene, que tiene al antiguo vocalista de la banda, que es Diego Valdés, reconocido cantante aquí en Buenos Aires, uno de los mejores en el género, que ha estado en tantos proyectos. Y bueno, que ahora, querido Diego, está viviendo en Madrid, en España, y con otros proyectos allí. He visto algunos saludos que ha enviado a toda la gente aquí en Buenos Aires y a los rockers y a los metaleros. Diego desde allá, pasando un frío tremendo, imagínense que es invierno en Europa, así que bueno, totalmente abrigado el tipo, mandando saludos. Así que bueno, un homenaje a esta banda muy buena de aquí de Buenos Aires, Eidillion, que alguna vez tuve la suerte de ver en el estadio, en el mítico estadio Obras, cuando nadie conocía a esta banda, le puso el pecho y sonaron de 10. Vamos con Hijos de la Tierra y en las voces Diego Valdés. Como el mar bajo la lluvia. son hijos de la tierra y esta tierra es su lugar. Como el mar bajo la lluvia, una lluvia bajo el sol. Tu llanto y es mi canto y tu lamento es mi dolor. Suelto al viento tu sanero para darles libertad. Son hijos de la tierra y esta tierra es su no caer. crecer. El silencio de la noche, cómplice de gatos, novios y melancolías, le da nombre a una tristeza que ni era y despiadada la me. Un dolor late. Contagiándome la comisura, pareciendo verte ahora, enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras, vence la distancia, desbaratando angustias por extrañar mi gente. calor vienen atrás. Y seguimos en vivo en Radio EBR. Tengo más saludos para los amigos que están oyendo desde Colombia. Enseguida voy a estar con material de esas tierras tan lindas. Así que un gran abrazo a toda la gente de Colombia también. Caro y Javi. Caro y Javier Rey desde Bucaramanga. Grandes amigos que tuve la suerte de conocer en este año 2017. Una de las cosas también muy lindas para destacar, ¿no? Que me pasaron buenas. Y fue en un viaje por el norte de Colombia poder haber conocido a los chicos en un hostel. Y bueno, de ahí surgió una linda amistad, así que y después tuve la suerte de visitar Bucaramanga, donde nos volvimos a encontrar. Así que un gran abrazo para Javier Rey y para Caro, y que tengan un hermoso fin de año y un mejor 2018, obviamente. Que se cumplan todos los deseos que tengan en el 2018 o cuando sea, ¿no? Ya lo he comentado eso. Así que un abrazo también para Eduardo Shapira, otra linda persona que tuve la suerte de conocer hace poco en Chile, en un viaje relámpago que hice de 3 días. Y Eduardo, un amigo de una amiga, en la cual yo estuve parando ahí en Santiago de Chile. Y luego, bueno, me invitaron a conocer un poco de ahí de Santiago. Una recorrida de bares también inolvidable. Y todo terminó antes de volverme con un rico asado. Así que muchísimas gracias, Eduardo, y a todos los amigos de Chile que me recibieron tan bien en mi corta visita. Espero más adelante poder estar más días allí, porque obviamente en 2 días no se puede conocer mucho, ¿no? Pero me llevo un lindo recuerdo, y en tan solo 2 días hice muy, muy lindos. Conocí muy buena gente. Así que bueno, gracias, Eduardo. No recuerdo el nombre de las otras personas también que compartimos también ese asado. Así que, Eduardo, si llegas a tener contacto con ellos, dale mis saludos también. Que tengan un hermoso fin de año y mis mejores deseos para el 2018, por supuesto. Un gran abrazo a José. José, que está en Palmira, gran amigo José. Así que ahora no está online escuchando el programa, pero bueno, luego podrá escuchar los saludos, porque José es un gran amigo. Así que José, que está desde Palmira, ahí cerca de Cali, ¿no? Un hermoso lugar. Así que abrazo gigante para vos y tu señora. Así que bueno. Y de fondo está Hermética. Voy a bajar el audio porque no se va a escuchar nada. Sepulcro Civil a full. A ver, más saluditos. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, la banda del Hellfest 2018. Con Agustín, con Patricio, con el Batra. Bueno, me estoy olvidando de un par de personas. Así que mucha suerte en este próximo viaje, que va a ser el Hellfest 2018, y recorriendo algunos lugares de Europa, que bueno, Roma por ahí me han tirado, Praga, bueno, no recuerdo ahora todo, pero había cosas interesantes. Un abrazo para la banda del Hellfest, para Damián López también un gran abrazo. Lamento no haber podido asistir al concierto de su banda que me ha invitado hace un par de semanas. Y bueno, así que una pena, Damián. Sabes que la próxima trataré de estar. Un abrazo para Taina Araujo desde Brasil. Nati de Metal desde Ushuaia. Qué grande Ushuaia, una masa. Cuántas ganas de poder volver en algún momento. Hace muchos años tuve la suerte de conocer el sur argentino, y Ushuaia es muy recomendable. Hermoso lugar. Bueno, los amigos de acá del asado metalero. Marco Ritmo, Machi, Clarita, Pablo Pilati, Bueno, toda la banda ahí del asado metalero, me estoy olvidando también de alguien, seguramente, no se enoje. Javier de Pijao, en Colombia, un hombre muy particular del pueblo, Pijao, hermoso lugar en Antioquia, recomendable. Y gran abrazo a Javier, que me llevó de paseo a conocer un poco su pueblo, todo así muy improvisado, ¿no? Gente que uno va conociendo en el momento cuando va viajando y les abren los brazos y le ofrecen todo. Así que agradecido, y trataré de volver en algún momento a ese hermoso pueblo. María Daniela, Cecilia, que no está conectada. Cecilia Acuña no está conectada en este momento. Estimo que está en Brasil. Me mareo, yo no sé si está en Brasil o está en Buenos Aires, pero bueno, un gran abrazo a Ceci. Tano Betrayer, Iván del Bar Pony, Princin, grande Iván. Ahora voy a poner en un rato algo de Viking Metal, loco. Para la monada. Mari Ventura, desde el sur, gran abrazo. No sé si están conectados o no escuchando el programa, pero como estoy grabándolo, como siempre, esto va lo voy a postear después, así que van los saludos también. Julia de Salento. Julia es de aquí de Buenos Aires, pero la conocí en Salento, de San Luis, no es de Buenos Aires, de Merlo. El hermoso lugar que no tengo la suerte de conocer. Julia, que conocí en Salento, en Colombia, en un hostel, y encantadora persona. Así que viajera también, y bueno, entre viajeros nos entendemos. Así que un gran abrazo, Julia, y bueno, que la pases muy lindo. Andrea Bonfanti de Brasil, una gran amiga de hace años de Facebook. Anaí Moon, una, digámosle, nueva amiga, claro, porque hace poco que estamos en contacto. Adriana, de aquí de Ceiza, el amigo Duilio Brancasio, otra persona de Brasil por acá, Sandra Pomitz desde Alemania, que tuve la suerte de conocer en el Banner Head. Hay muchas personas aquí que me han escrito, me han mandado saludos, así que corresponde que los saludes también. Pablo de acá, que trabaja acá a la vuelta de mi casa. Pablo, el carnicero de aquí del barrio. Así que Pablo, un gran abrazo. Toda la gente de Croania, del grupo de Croania, otro también. Mariano, que trabaja, compañero de trabajo, de aquí en Buenos Aires. Así que Mariano, un gran abrazo también. Corina, desde Alemania. Bueno, Nadia, desde España, también un gran abrazo, y me enteré que va a ser mamá en junio, así que una noticia hermosa, así que te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Me estoy olvidando seguramente de mucha gente, y bueno, si no es en este programa será en el otro, y me siguen pidiendo canciones, así que me preguntaron hasta dónde va a continuar el programa, y bueno, hasta que me terminé de pedir canciones y algunas más que tengo para compartir con ustedes, sobre todo porque bueno, venía más allá del corte de luz y demás, venía sin hacer el programa durante unos meses, y bueno, como es el último día del año, voy a estar un rato más compartiendo música, leyéndole por ejemplo algo que tiene que ver con la actualidad de una de las noticias tristes de este año, que es la desaparición, una de las tantas noticias tristes, ¿no? Pero bueno, la desaparición del submarino Ara San Juan y los 44 tripulantes, que lamentamos que no van a poder pasar el fin de año con sus familias, y obviamente no están, desaparecieron, como que desaparecieron del planeta. Ya van más de un mes de la búsqueda y todavía no hay ninguna noticia. Una terrible noticia, la de Ara San Juan, algo que se ha hecho mundialmente conocido con todo lo que tiene que ver con internet, obviamente, y los medios de comunicación. Un submarino perdido con 44 tripulantes que no se sabe qué ha pasado. Uno tiene su opinión personal. Y con todo el respeto que me merecen los familiares del submarino, yo tengo mi opinión, mi postura, que creo que el submarino fue bombardeado, que fue atacado. Y bueno, quizás, ojalá esto que estoy diciendo sea una estupidez. Insisto, que sea una estupidez y se demuestre con el tiempo, si se lo encuentra, de que no es así, y de que mi hipótesis y mi teoría de que creo de que el submarino fue atacado, no sé si por ingleses o por miembros de la OTAN o gente que tiene varios intereses en el sur argentino, por toda la riqueza que hay allí, que se demuestre que esto no es así y que realmente fue un problema del propio submarino, y que bueno, lamentablemente, digamos, los fallecidos, nadie les va a devolver a los familiares los fallecidos, por más de que se diga lo que se diga, esas personas perdieron la vida. Pero bueno, por lo menos que se esclarezca este asunto, para más que para el bien de la opinión pública y de lo que uno personalmente pueda pensar, para los familiares, porque son quienes están buscando la verdad de lo que sucedió. Hipótesis hay muchas. Yo me inclino por la que creo que en base a haber investigado y demás, es que la que creo que es la de alta posibilidad de que fue atacado. Ojalá esté equivocado y así no sea, y el día de mañana, en un próximo programa, tenga que decir que mi hipótesis fue errónea y que fue un problema propio del submarino que hasta el momento no se encuentra. La última noticia respecto a esto dice que los jerarcas de la Armada se reunieron con 22 familiares de los 44 tripulantes del submarino desaparecido el 15 de noviembre, por eso les decía, hace ya más de un mes, para informarlos de la tarea de búsqueda en los últimos 45 días y del apoyo internacional recibido. El jueves 28 fueron trasladados y alojados en la base naval Puerto Belgrano 22 familiares para hoy viernes, dice, ser recibidos por el subjefe de la Armada y el comandante de adiestramiento y alistamiento en el centro coordinador de búsqueda. En la reunión se informó sobre el criterio de definición de la zona de búsqueda y las diferentes áreas de barrido asignadas a todos los buques nacionales e internacionales en los últimos 45 días interrumpidos. Además, se interiorizó a los parientes de las víctimas del asesoramiento y experiencia recibida del Estado Mayor Internacional, conformado por las Armadas de Estados Unidos, la Federación Rusa y el Reino Unido. En los últimos días, el hermano de uno de los tripulantes embarcó en el aviso ARA Puerto Argentino, zarpando de la base naval Mar del Plata, hasta la zona de búsqueda, en donde pudo apreciar personalmente el trabajo y las tareas llevadas a cabo para localizar el submarino. Asimismo, se creó el Centro de Atención Permanente a los Familiares de los Tripulantes del Submarino ARA San Juan, con sede en la base naval de Mar del Plata. El 29 de diciembre, solo 3 buques se dedicaban a la búsqueda. Es el destructor ARA Sarandí, en una base aérea de barrido, el aviso ARA Islas Malvinas con el vehículo operado remotamente ruso Pantera Plus a bordo, y el barco oceanográfico Yantar de Rusia, en el área sur del centro de la zona de búsqueda. El buque Atlántico de Estados Unidos abandonó el 28 de diciembre las tareas de búsqueda y regresó a Estados Unidos. El miércoles 15 de noviembre, el submarino reportó su última posición a 430 kilómetros del punto más cercano de la costa, a la altura del Golfo San Jorge, en el sureste de Argentina, cuando navegaba en aguas del Océano Atlántico, desde Ushuaia a su apostadero habitual en la base naval de Mar del Plata. We're gonna make it. Hermética sonando en Radio BR. Y hace poquito nomás se hizo el aniversario de Ácido Argentino, así que fue una fiesta. Tuve la suerte de estar allí sin Ricardo Iorio, pero bueno, la fiesta fue muy buena, como para despedir también el año. Interesante show el de Ácido Argentino. Y bueno, vamos con Buscando Razón de Hermética Radio EBR.org y seguimos un poquito más todavía, vamos. Quieren rociarte con mano dura para filtrarte bajo la usura. Cada preciado rayo de sol. Clase de jardinero le exige al brote nuevo y sediento que por el simple derecho al riego antes entregue fruto. Veneno de dictadura. Sonaba Mero y la canción Brote, también en Radio BR. Mero es un gran amigo del espacio, es un gran amigo de la radio, que aparte de su arte, su música, ha hecho lindos aportes para colaborar también con el programa y para colaborar con este proyecto, ¿no?, de economía basada en recursos. Y recordando, justo estaba hablando por este hermoso programa fantástico que es el WhatsApp con una amiga querida Elena, que está en Barcelona. Claro, allí son las 6 de la mañana, ¿no? 6 y... a ver, si no me equivoco, son como las... casi las 7 de la mañana, me parece, si mis cálculos no fallan. Y recién se estaba despertando, levantando. Y claro, 7 de la mañana, para darle forma a este 31 de diciembre que se nos está terminando este año, de este año 2017. Y recordaba, querida Elena, no sé si puedes escuchar ahora el programa, pero como esto lo estoy grabando, el programa va a salir también mañana en varias horarios, ¿no?, para despedir el año también y comenzar el año con todo. Y estaba recordando mi visita a Pijao, que fue donde conocí a un, entre tantos amigos y tantas personas que uno conoce cuando viaja, tuve la suerte de conocer en el hostel donde estaba hospedándome por algunos días, por un día solo en realidad, porque fue así, fue una disparada que quise cambiar el rumbo de donde estaba y me acordé de este lugar mágico en Colombia que se llama Pijao y decidí hacer el viaje así de un momento para otro. Abordé un bus y me fui, y no me arrepiento, la verdad que es un lugar hermoso. Y bueno, entre tanta gente linda que conocí, tuve la suerte de conocer a Elena en un hostel, obviamente de manera casual, donde compartimos algunos momentos en un día antes de que obviamente yo me vuelva para, digamos, vaya a otro lugar de Colombia y seguir viajando. Me hubiera encantado seguir quedándome en Pijao y cuenta pendiente obviamente poder volver a ese lugar hermoso como tantos lugares lindos que tiene Colombia. Así que Elena, si estás escuchando, te deseo un hermoso fin de año y que arranques con todo el 2018 y, como dije en el transcurso del programa, que se intenten cumplir los deseos que uno tiene, ¿no? Porque esa es la idea, luchar por los deseos que uno tiene, por los sueños que uno tiene, ¿no? Los deseos, y poder intentarlo, poder hacer ese intento, poder arriesgar y, bueno, lo que tengas, las metas que tengas, poder realizarlas y intentarlo, ¿no? Si después no se logra, bueno, por lo menos se hizo el intento. Había prometido una canción más de Mayra, que es la que está sonando de fondo, que se llama I Want to Die, y es una linda canción, así que la voy a colocar de nuevo desde el principio. Y todavía tenemos mucho más, sépanlo. Y hay algunos pedidos de canciones que todavía no pasé, así que prometo antes del cierre del programa poder cumplir con los oyentes. Así que vamos con Mayrat, I Want to Die, desde el principio, como corresponde. Run! touch was for me. The tenderness after the bitterness you see. I wouldn't have dreamed of the bond that we had, but here we are now alone. And where did we go wrong? When did we fall apart? Why can't it be? Let's forgive and forget what we've known. 'Cause here we are now alone. And where did we go wrong? When did we fall apart? Se puede agregar, ¿no? La voz de Johnny Goeli, este italiano, un maestro, con su último trabajo con la banda Hardline, cantante que ha participado en varios proyectos. Quizás el más reconocido es su participación como vocalista en el proyecto de Axel Rudy Pell, otro gran músico y otro gran proyecto. Así que les compartía con ustedes la canción, ya les digo, Shake Your Home From, del álbum Human Nature, Naturaleza Humana, es el último disco de Hardline. Y este es un adelanto con una balada preciosa, Johnny Goeli en las voces. Para que no lo conozcan, recomiendo, pueden googlear y buscar a este cantante, que la verdad es uno de los mejores que hay en la escena del rock. Les quiero comentar ahora y para presentarles una banda que se llama Lords of Black. Lords of Black es otra banda que está formada por un cantante genial como es Ronnie Romero, que fue quien la formó, ¿no? Junto con el reconocido guitarrista Tony Hernando, ¿no?, de europeo, y el baterista Andy C. A ver, una breve descripción para, como para que sepan quiénes son estos músicos. Ronnie Romero nace en Chile, es el vocalista del proyecto. ¿Qué dice acá? A ver, influencias de Ronnie Romero. Sus cantantes favoritos son Ian Gillan, David Coverdale, Steve Perry y el admirado Ronnie James Dio. Ronnie se instala en España allá por el año 2011 y pronto comienza a desarrollar su carrera musical colaborando con diferentes bandas y músicos importantes de la escena. Después trabaja por primera vez junto a Tony Hernando en un concierto tributo a Dio. Y ahí es donde deciden formar esta banda, Lords of Black. Tony Hernando, como les decía, es uno de los guitarristas de rock más importantes de Europa. Tiene 5 discos solistas. El trabajo actual se llama Events. También fue guitarrista de la banda Saratoga, la reconocida banda española, ¿no? En sus últimos 7 años de esta banda, grabando los últimos 3 discos y un DVD con Saratoga. Ha tocado, grabado y trabajado con algunos músicos de la escena como importante, ¿no? Como Mike Terrana, un reconocido baterista que ha estado en tantos proyectos, Andy Timmons, Joy Tafolia, Richie Kotzen, William Stravato, Jeremy Colson y Matías Eklund. Por último tenemos al baterista Andy C., músico y compositor, baterista, además es pianista, conocido generalmente por su labor como las baterías en Saratoga, Darkmore, otra banda española de power metal, y Warmer. Ha trabajado como músico sesionista para muchos artistas, por ejemplo, Rafa Blas, el vocalista, Ruth Lorenzo de X Factor y Eurovisión, el reconocido cantante Leo Jiménez, español, ustedes lo reconocerán, ¿no? Leo Jiménez, gran cantante. Extravaganza, Bertín Osborne y Esquizo, entre otros. Bueno, para quienes desean saber un poco más sobre este proyecto de Lords of Black, que ahora les voy a presentar, mientras mi garganta me está diciendo que empiece a brindar con ustedes con algo. Yo acá destapé algo. Enseguida les voy a comentar que se van a reír un poco, pero bueno. Lo encontré por ahí y le di una probadita y está de 10 esto. Por más que lo tenía ahí, ni sabía que lo tenía, ni me acordaba que lo tenía. Y es algo que compré en un viaje. Y bueno, qué mejor momento que brindar con ustedes y abrirlo. Y bueno, le puse un poco de otra bebida energizante como para que no sea tan fuerte. Y no me ataque tanto la garganta, ¿no? Pero bueno, con algo quería brindar con ustedes. Y es especial, porque bueno, es algo que compré en un viaje. Ahora se los comento. Esta banda, Lords of Black, bueno, pueden ingresar a su web, que es lordsofblack.com. Ya les decía, interesante proyecto. Vamos a escuchar la canción Everything You Are Not, de este proyecto. Y luego voy a también a poner la canción Cry No More, que es la que está sonando de fondo, pero luego va a ir después de Everything You Are Not. Así que dos canciones de Lords of Black, esta banda interesante, con el gran vocalista Ronnie Romero de Chile. Vamos. Like you, darker than the darkness. Fire, evil is your endless doing, but I am your best undoing. We

sonaba la banda Lords of Black de Ronnie Romero. ¿Qué les pareció? ¿No? Muchas influencias de Ronnie Dio y de los músicos que existe antes, ¿no? Pero qué buen laburo. Lords of Black, muy buen proyecto, gran cantante. Cantante que participara en el 2016 en un concierto digamos, de homenaje o de aniversario del legendario grupo Rainbow, y del cual Ronnie Romero fue invitado al banquete para poder brindar también su impronta en un concierto que, le decía, fue en el 2016 y en Alemania. Después, en esta última horita del programa, voy a colocar algo de ese tributo con Ronnie Romero en las voces y ese aniversario de Rainbow. Quiero comentarles que es el momento de presentarle dos bandas colombianas que muy generosamente me compartieron su material a radioebr@gmail.com. Y dos bandas diferentes y con un proyecto muy interesante. Y viva el metal sudamericano, loco, porque qué buenos laburos. En este caso les voy a presentar a la banda Implosion Brain con la canción Break On Me, y luego a un grupo de folk que se llama Tunda Karma. Así que la canción, a ver si lo pronuncio bien, es Quilinia Chinjicha, así se llama la canción del disco Tiempo de Morir. Tunda Karma y Implosion Brain sonando también por primera vez en Radio Vera, así que bienvenidos las bandas de Sudamérica que nos mandan su material. Y bueno, un placer para nosotros poder aportar el granito de arena, para colaborar a la difusión como corresponde. Uskua sua chianga. Suamena ata. Chivigaskua Biblia bojosa etana. Yokenga bojosa gekuana. Nosotros adorábamos al sol y a la luna. Y una mañana despertamos con una Biblia en la mano y un látigo en la espalda. Thank you. Y bueno, vamos entrando en estos últimos bloques ya de este programa, el último de rock y metal del año. Que hasta ha tenido esa particularidad de que se suspendió por la tormenta fuerte que hubo aquí en Buenos Aires hace un par de horas. Y hubo un corte energético importante, pero bueno, por suerte a los 15 minutos volvió la energía y pude dar anuncio de que íbamos a seguir transmitiendo, que iba a seguir transmitiendo el programa como corresponde, porque bueno, esa es la idea, tratar de compartir con ustedes. Y bueno, obviamente si el corte energético era por mucho más tiempo, seguramente el programa lo iba a tener que suspender y bueno, en los próximos días volver, digamos, a ya en el nuevo año, ¿no? En el 2018. Y ya que entramos en terrenos de folk, de folk metal, qué interesante la propuesta tanto de Implosion Brain, esta banda colombiana, nada que envidiar a sonidos europeos, si se quiere. Impresionante como suenan estos muchachos. Y el proyecto de folk metal de Tunda Karma, excelente, muchachos. Qué buen laburo que me han mandado. Es un placer para mí compartir estos buenos trabajos en la radio, darle difusión y poder colaborar de alguna manera. Vuelvo a insistir, para eso estamos, para darle difusión a bandas que no son tan conocidas. Y Colombia y Sudamérica tienen una escena muy importante en lo que es el rock y el metal. Y bueno, está bueno difundirlo. No todo es Estados Unidos, no todo es Europa, que... obviamente hay muy buenas cosas, hay muy buenos artistas, hay muy buenos músicos, incluso de la escena under, pero también los tenemos acá en Sudamérica. Y para mí es un placer poder compartir tanto Implosion Brain, Tundarkma y las que vendrán. Así que genial, me encanta poder compartir con ustedes también bandas de Sudamérica que nos acercan su trabajo a la radio. Ya que estamos en terrenos de folk, vamos a seguir con dos bandas más, como es Skiltron, esta banda de Argentina, mitad de Reino Unido, podemos decir, o mitad de Argentina, mitad de Escocia. Bueno, vamos con Skiltron y The Tides of Victory, algo así como El Gusto de la Victoria, de tema de su último disco, Legado de Sangre. Así que Skiltron va a sonar ahora en el programa. Y después la banda Valalor, otra banda nueva que está estrenando su disco llamado Into Eternity, en una gira por ejemplo, ya el 5 de enero arrancan tocando en Tokio, en el Shinjuku Blaze en Japón. Y luego, bueno, 6 de enero en Osaka, Nagoya también en Japón. Después van a Brisbane, a Newcastle, Sydney, todos lugares estos, por lo que dice acá, Australia, obviamente. No, me parecía raro Newcastle, pero se llama así el lugar en Australia. Canberra, Melbourne, Adelaida, donde está el reconocido circuito de Fórmula 1, ¿no? En Melbourne también. En Australia. Vuelven a tocar el 28 de febrero en Brisbane. Y cierran el 1 de marzo en Gold Coast. También en Australia. En un lugar que se llama Shark Bar. Así que Valalor va a sonar también por primera vez en el programa. Dos bandas de folk. Skiltron ya la hemos pasado. Del amigo Nacho, y Valalor va a sonar por primera vez. Thank you. Sonaba Valalor en Radio EBR, en el programa de rock y metal. Esta banda australiana, con la canción Across the Frozen Ocean. Interesantísimo proyecto de folk metal desde Australia, en este caso, para que vean que no es todo nórdico, no es todo de Finlandia, de Noruega, de los países nórdicos, sobre todo de Finlandia, ¿no? Que este es un género donde ha tenido mucho auge en ese territorio del planeta, en ese lugar del planeta. Y bueno, se ha difundido y ha tenido muchísima repercusión en varias partes del globo, y Argentina no es la excepción. Varios grupos de folk metal y de folk han surgido en estos últimos años. Kiltron fue una de las primeras, quizás. No recuerdo ahora exactamente, pero en mi cabeza hay dos o tres que fueron las primeras de este género aquí en Argentina. Me estoy olvidando de un par importantes, sepan disculpar, pero ahora no las recuerdo. Pero bueno, esta banda australiana es de Brisbane. A ver, vamos con un poquito de cultura. Brisbane. Este es la capital y la ciudad más poblada del estado australiano de Queensland. Está ubicada al sureste del estado. Geográficamente se encuentra al este de la gran cordillera divisoria. Tiene 2.274.560 habitantes. Bueno, estos datos son del 2014, ¿no? Es la tercera ciudad más poblada del país, después de Sydney y Melbourne, en Australia. A ver, ¿qué más dice por acá? Bueno, la economía se basa en diversas industrias petroquímicas, metalúrgicas, construcciones mecánicas, alimentarias y ferrometalúrgicas. Destaca también el puerto, por el cual exporta carbón y metales. Es también un importante centro cultural turístico, además de ser el centro de nudo ferroviario y aéreo para Queensland. En sus proximidades se encuentra la terminal de un gasoducto y la del oleoducto de Munich. A ver qué podemos agregar por acá. Desconocía esta ciudad importante, por lo que dice aquí, de Australia. Y bueno, gracias a la música, en este caso estoy leyéndoles un poco de Brisbane. Quizás algunos de ustedes ya sabían o ya conocen esta ciudad australiana. Pero bueno, gracias al grupo Valalor, me puse a buscar un poco de información al respecto, que hay obviamente en la web muchísimo. Así que sonando Radio BR de la banda Valalor de Brisbane, Australia. We'll be right back. otra banda que podemos, te puedo citar, folk, una, puedo decir también de las pioneras, ¿no? Es Tercibel, de aquí de Buenos Aires, ¿no? Aparte de Skiltron, como ya les había dicho. Les quiero presentar una banda no muy conocida, sí, quizás para los ambientes, los que seguimos esta música, ¿no? De rock y metal. Es una banda de Islandia, así que en honor al pueblo islandés, que bueno, va a tener la suerte de participar por primera vez en cuanto a deporte se refiere, en la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018, del próximo año. Islandia, merecidamente ganando su grupo, ¿no? Superando, por ejemplo, a selecciones como la de Turquía, como la de Croacia, como la de Holanda. Bueno, clasificando de manera sorpresiva para muchos. Para quien les habla, no, porque Islandia ya había clasificado a la Eurocopa 2016, terminando segunda en su grupo, y bueno, luego fue un repechaje y pudo acceder a esa competición, también superando a Holanda. Así que no es casualidad que la selección de fútbol de Islandia esté por primera vez en una Copa del Mundo. Sí es una sorpresa, porque históricamente no es una selección de peso, no es una selección de fuste, no ha tenido ningún logro importante. Y bueno, así que en honor a la merecida clasificación de Islandia al Mundial, y nada más y nada menos que va a estrenar, va a debutar en una Copa del Mundo con Argentina. Así que bueno, va a ser muy lindo ver a esta linda selección de Islandia con la Argentina de Lionel Messi. Qué partido difícil, ¿eh? No hay que confiarse. Todos creen que va a ser fácil. Sepan que no, así no va a ser. Salvo que aparezca el mejor futbolista del planeta, ¿no? De ahora, que es Lionel Messi. Y bueno, y Argentina saque diferencias por ese lado. Yo siempre digo, Islandia es un equipo. Y Argentina, si bien tiene tiempo de trabajar, tiene 6 meses hacia adelante de laburo, todavía no lo es. Sigue dependiendo muchísimo de su gran figura, que es Lionel Messi. Y Islandia tiene jugadores importantes. Importantes, no tiene una gran figura, pero sí jugadores importantes que han obtenido esta clasificación, y es un equipo, cosa que Argentina, para mi gusto, todavía no lo es. Así que vamos con la banda Solstafir desde Islandia, y la canción se llama Blackfall, de su último disco de este año 2017, que se llama Breidimin. Y de a poquito vamos cerrando este programa, todavía queda un poquito más, pero bueno, vamos con Solstafir y gracias por el aguante. Fade in the agonia. So I'll try to. Mayday, May. This time I went too far in the depths of the lonely, lonely night. And now I'm in too deep. Down in check, crying out for you to help me. What's your problem with me? Come to think, I don't really give a fuck now. You'll get a life. Victim full of sorrow. Fanes Blanc sonando de fondo con la canción Children, esta banda de Israel, un tanto controvertida para muchos porque claro, en sus letras refleja la realidad, ¿no? De lo que sucede con Palestina y la Franja de Gaza y todo el asedio israelí en esa tierra, ¿no? Sagrada para muchos, un pedazo de tierra más para otros, mejor dicho, sagrada para millones, ¿no? Y bueno, esta disputa por esa tierra sagrada desde épocas lejanas y remotas, y bueno, pero Orphan of the Land expresa en sus letras toda la crueldad de, sobre todo del ataque israelí contra los palestinos y de la búsqueda de la paz, ¿no? Entonces por eso es una banda que incluso algunos de sus músicos han tenido que irse de Israel porque empezaron a ser asediados por el propio gobierno, digamos. Entonces Orphan of the Land sonando una canción Children. Un video muy recomendado para que lo busquen en YouTube de esta banda, como les dije, de Israel. ¿Qué quería agregarle de que se me había quedado en el tintero de Lords of Black? Esta banda que sonó anteriormente con el cantante Ronnie Romero, que está de gira actualmente en Rusia. Así es, Moscú y San Petersburgo, por lo menos hasta fin de año. Y en enero, acá no está publicado en la página oficial por dónde andarán, o por lo menos en el 2018, todavía no está actualizado. Algo que, una información más que le quería dar, por ejemplo, y también que sonó hace anterior a Orphan of the Land, Anna Murphy, de la integrante de la ex banda El Ouvetier, presentando su disco Cellar Darling, y la canción que sonó en Radio BR es Maiden. Anna Murphy sonando en Radio BR también, ex integrante de la banda El Ouvetier. De la tecnología, ¿no? Porque en el momento que estoy haciendo el programa estoy hablando con una persona que es totalmente desconocida para mí, pero como estoy en un grupo de tantos que hay en WhatsApp, escuchando el programa, que no debe entender nada el amigo, que se llama Fati. Así es, Fati, no debe entender nada de lo que yo estoy diciendo, porque Fati vive en Algeria, este país africano, situado en el norte de África. ¿Qué particularidad? Y esto es la magia de internet y son esas cosas lindas. Poder estar chateando, hablando en este momento con una persona que está en un lugar tan lejano como Algeria, y que esté sintonizando el programa, y que si bien no entiende todo lo que yo estoy diciendo, no sé si también debe saber inglés, pero bueno, en Algeria desconozco la lengua oficial, pero creo que es árabe, si no estoy diciendo ninguna payasada, ¿no? En Algeria creo que es la lengua oficial es árabe. Pero bueno, estamos hablando en inglés, así que obviamente esta persona comprende. Y veo que no tiene, que se entiende bastante. Estamos hablando aquí vía WhatsApp. Así que también me dice que conoce Argentina por algunos equipos de fútbol. Además de Boca Juniors, yo le estaba diciendo, no, Boca Juniors no, San Lorenzo, amigo. El equipo del Papa Francisco, San Lorenzo de Almagro. Así que le estoy pasando información acá. Y él me pone que es hincha del JSK. O, a ver, me está mandando una foto justo en este momento. Un equipo JSK tiene. Esto lo voy a postear en el fanpage de Facebook, porque esto es muy particular. Me manda la foto del equipo, que es de una camiseta de color amarillo, y es el JSK o el Jeunes Sportif Kabylie. Este es el equipo del cual él, que vive en Algeria, es hincha, o es torcedor, o es fan, como ustedes quieran llamarlo. Y acá me manda la foto del equipo en este momento. Así que en este momento el amigo, que le estoy mandando el mensaje por WhatsApp mientras estoy hablando, que no debe entender nada, Fati, hincha del JSK de Algeria. Así que, querido Fati, a big hug for you. Thanks for listening in this moment of Algeria is it's very strange for me. Thanks. Thank you very much, Fati. Hincha del. Lo voy a repetir de nuevo. A ver, esperen. El nombre lo tenía por aquí del equipo. Hincha del Jeunes Sportif Kabylie de Algeria. Y acá me pone en francés. Pero the language official is Arabic, ¿no? Bueno, me va a contestar enseguida el querido Fati. Acá hay personajes que aparecen en este momento escuchando la radio. Y que bueno, qué lindo que es esto de la tecnología. Qué lindo que es esto de internet. Jamás hubiera imaginado que, por ejemplo, nos estuvieran escuchando desde Algeria, desde África. Así que muchísimas gracias a Fati. Big hug for you, friend. Fati, torcedor de JSK. Voy a postear la foto del equipo. Muy particular la camiseta. Color amarillo. Qué loco esto. Bueno, voy a seguir con el programa y con la música. Y voy a pasar un cover del grupo. El cover del tema Zombie, interpretado por el fenómeno Leo Moraccioli, que hace estas cosas y estos covers de bandas que no son de rock ni por lo menos no son de metal, y él les pone su impronta. Es un fenómeno, produce todo, toca todos los instrumentos que ustedes se imaginen, tiene un estudio de grabación de la hostia, y esto lo pueden ver en sus videos de YouTube. Así que vamos con Leo Moraccioli y el cover de Zombie. Y bueno, un gran saludo a toda la gente de Algeria en África y a todos los oyentes que están ahí del otro lado. appreciated. You can buy my songs online on iTunes, Amazon, and YouTube. I have a baby inside. Oh, city streets are wet with rain tonight. The taxi driver swerve from lane to lane. Lonely guitar man playing down the hall. Midnight blues coming through the wall. Tried to call you on the telephone. I left it off the hook just to hear it ring. Qué temazo de Alice Cooper. Clasicazo sonando de fondo en la radio. Bueno, acá el amigo Farid, si no me equivoco, a ver que se me traspapeló. Que nos estaba escuchando desde Argelia o Algeria, como más le guste, porque de las dos maneras se puede pronunciar y también es como se dice en el mundo, ¿no? El amigo Fati, no Farid, me estaba diciendo que el idioma oficial son dos. Uno es el árabe y el otro es el francés. Bueno, evidentemente Argelia o Algeria no ha sido una excepción a uno de los tantos países invadidos por otras naciones. Porque que estén hablando en Algeria en francés llama la atención. Pero bueno, o no, depende cómo ustedes lo quieran ver. Así que el idioma oficial en Argelia o Algeria es el francés y el árabe. Acá me estaba mandando una foto de Riyad Mahrez, que es un futbolista de Argelia que salió campeón, ustedes recordarán, con el Leicester City, este equipo el año pasado que fue sorpresa en la Premier League de Inglaterra y saliera campeón, si mi memoria no falla, por primera vez en la historia. Es un equipo, digamos, poderoso en el sentido de que hay un empresario detrás, pero no ha tenido ningún logro en toda su historia, entonces por eso es que fue reconocido y aparte ganó la liga de una manera contra equipos poderosos como el City, el Arsenal, el Manchester United, el Tottenham, por nombrarle algunos. Y bueno, el amigo acá me mandaba la foto de Mahrez que jugó en el Leicester City y saliera campeón. Argelia, selección de fútbol que no le fue tan bien en la eliminatoria para ir a Rusia. En el grupo 2, por ejemplo, de las eliminatorias africanas, Argelia terminó último, con tan solo 2 puntos, producto de 2 empates y 4 derrotas. En 6 partidos jugados, ¿no? Son grupos de 4 equipos. En el grupo 2 le tocó jugar contra Camerún, contra Zambia y contra Nigeria. Partidos de ida y vuelta, 6 partidos en total. Y no pudo obtener ni una victoria. Argelia empató 2 y perdió 4. Es sorpresivo en la medida que Argelia, por ejemplo, participó del último mundial en Brasil 2014, realizando un muy buen papel y teniendo a mal traer algunas selecciones importantes. Recuerdo algún partido en octavos de final donde le hizo doler la cabeza a un grande, no recuerdo si fue Francia mismo o Inglaterra, pero o Alemania. Alguna de esas selecciones Argelia tuvo que enfrentar en octavos de final, en el Mundial de Brasil del pasado Mundial, en 2014, hizo un gran papel. Bueno, ahora ni siquiera va a estar en Rusia. La clasificación fue para Nigeria en el grupo 2 con 14 puntos, producto de 4 victorias y 2 empates. No perdió, así que Nigeria va a estar en Rusia. Como también en el grupo 1, Túnez. Marruecos en el grupo 3 después de una importante ausencia en la Copa del Mundo, superando por ejemplo a Costa de Marfil, que es una selección que en estos últimos años ha marcado un rumbo importante, ¿no? En los mundiales. Senegal volverá también a estar en la Copa del Mundo. Y la selección dirigida por el argentino Cooper, que es Egipto. Así que estas cinco selecciones, Nigeria, Marruecos, Senegal, Egipto y Túnez, estarán en el Mundial de Rusia 2018. Bueno, voy a cumplir con un pedido. Lamento que casi en el cierre del programa, y es un pedido que me habían hecho bien temprano. Así que bueno, si todavía está escuchando el amigo Christian Bast, mis disculpas del caso por haber tardado tanto en pasar la canción que me había pedido. Me quedaron unas cuantas que me han pedido de los oyentes y bueno. Para Christian. Total, el programa va grabado, así que va a poder escucharlo cuando desee. Vamos con Manowar y Master of the Wind. ¡Qué temazo, señores! Inside a dream, calling to your spirit, as a sail calls the wind. Hear the angels sing, far beyond the sun. Across the western sky, reach to the blackness, find the silver line. In a voice I whisper, a candle in the night will carry all our dreams on a single. Change will winds of fortune bring. Fly away to a rainbow in the sky. Gold is at the end for each of us to find. The four winds know who will break and who will bend. All to be the master of the wind. Falling stars now light my way. My life was written on the wind. Clouds above, clouds below. High ascend the dreams within. When the wind fills the sky, the clouds will move aside. And there will be the road to all our dreams. Of us to find. They're the Seven ways to win, seven holy paths to hell. Seven downward slopes, seven bloody hopes, seven are your burning fires, seven your desires. Cerrando este largo programa, pero fue un placer para mí volver a hacerlo con todas las cosas que pasaron, el corte de luz y demás. Un placer enorme, muchas gracias a todos los que estuvieron aguantándome, así que mis mejores deseos para este cierre de año 2017, o sea, que la pasen en familia o con amigos. O solo, ¿por qué no? Solo o sola. Suena medio como desesperanzador, ¿no? Que una persona pueda pasar sola las fiestas o esperando un año nuevo. Y a veces puede pasar, porque se puede estar de viaje o, bueno, quién sabe. Igual yo siempre digo, uno nunca está solo, porque por más que esté de viaje donde sea, alguien siempre va a estar. Así sea la compañía de una mascota, nadie va a estar solo. Así que bueno, como quieran recibir este año 2018, que ya se avecina, y bueno, a ponerle el pecho. Es así, a darle para adelante. Cuesta mucho, siempre digo lo mismo, vivimos en un mundo y un sistema muy difícil, donde la libertad, por ejemplo, se consigue de acuerdo a cómo tenés el bolsillo, en base a lo que tenés. La libertad para este sistema es eso: se es libre en la medida que tu bolsillo te lo permite. Y eso sí que es triste y es desesperanzador, ¿no? Porque mientras uno desea buenos augurios, mundialmente hablando, ¿no? Para todos, sabemos que los deseos son buenos y siempre sirven, pero sabemos que hay una sola realidad, y la realidad indica que hay gente que la pasa muy mal, debido a que no tiene los recursos básicos para vivir, debido a que no tiene el recurso para poder conseguir esos propios recursos, y el recurso lamentablemente es el dinero. Y bueno, vivimos en una economía basada en un sistema monetario, entonces por más que reneguemos, es lo que se necesita para subsistir. Pero bueno, sé de tantísimos casos y algunas poblaciones que aún pueden vivir de los recursos, porque de eso se trata. El planeta sin recursos no es nada, queridos amigos. Así que por más que usted tenga mucho dinero en un banco o desee tener mucho dinero en un banco o mismo en su casa o enterrado en un campo, si no posee el planeta los recursos para poder subsistir, ese papel que usted tenga, sea un papel real que lo pueda, que sea tangible o que sea de manera digital, ¿no? Eso, si no hay recursos o escasean los recursos, sobre todo también lo que tiene que ver con los alimentos, bueno, de nada va a servir. Usted puede estar en una isla y si tiene los recursos para subsistir, que puede ser, por ejemplo, alimentarse de pescados, de peces, mejor dicho, o de algunos frutos que pueda tener ese lugar, bueno, por más que usted esté tan lejos de una cuenta bancaria, usted va a subsistir mediante esos recursos. De nada le va a servir tener mucho dinero en el banco si en esa isla usted no tiene los recursos necesarios para vivir. Parece una tontería, lo sé, usted del otro lado debe estar pensando, pero bueno, basta de esta filosofía. Pero es una realidad. Y por más estúpido que suene, vuelvo a insistir, sin los recursos básicos para que los humanos podamos vivir en el planeta, de nada sirve tener un papel, ya sea tangible o virtual, en una cuenta bancaria. Bueno, ahora sí, la despedida. Voy a cerrar el programa con un personaje que, bueno, la verdad es merecido que cierre el programa de esta manera. Es un guitarrista que se llama Damián Salazar. Y Damián toca en la calle. Trata de... Bueno, de hecho es lo que lo lanzó a hacerse famoso en YouTuber, o un YouTuber. Exponiendo su arte y tan bien que lo hace en las calles porteñas de Buenos Aires. Damián Salazar, y bueno, lo invito a ustedes, queridos oyentes, a que visiten su canal en YouTube, por ejemplo, y van a encontrar un arte maravilloso. Y Damián, en uno de los últimos videos que subió, además de agradecer a los oyentes y por la cantidad de visitas y de suscripciones que tiene en su canal, la cual, por ejemplo, YouTube le ha mandado un obsequio ahora a fin de año. Uno de los últimos videos que ha subido es un cover tan conocido que se llama We Are The World, y en su versión callejera, y lo voy a poner así como está en YouTube, con el audio original, sin nada de edición ni nada. Así voy a cerrar el programa con Damián Salazar. Así que bueno, vamos. Un gran abrazo para todos. Gracias por estar del otro lado. Gracias por seguir haciendo el aguante a Radio EBR. Economía basada en recursos. RadioEBR.org. Bienvenido el nuevo programa de César Fuentes Rodríguez a nuestro espacio llamado La Hora Clandestina. Así que bueno, les deseo a todos y levanto la copa virtualmente con todos ustedes. En este caso, que se los había dicho y no se los conté, con una copa de ron colombiano de Medellín. Sí, ahora a las 5 y 5 de la mañana pasadas, brindo con ustedes, merecidamente con un ron antioqueño que encontré por ahí después de 2 años de mi visita a Colombia. Y créanme que está muy bueno esto. Así que un saludo a la gente de Medellín, a la gente de Antioquia, a la gente de Colombia, a todos los oyentes. Gran abrazo al amigo de Algeria que me dio la sorpresa que nos está escuchando. Y por más que no entienda mi español, bueno, en el lenguaje musical nos entendemos. Así que vamos a cerrar el programa con el amigo Damián Salazar y We Are The World. Y bueno, tengan todos un buen día, una buena noche para festejar el fin de año y los mejores deseos para el año 2018. Gran abrazo para todos y nos estamos viendo. Acá ya está grabando.